La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. Saben ustedes, los que escuchan regularmente nuestro programa, que nos interesa y mucho detenernos en aspectos que pueden parecer muy formales, pueden parecer incluso a veces muy externos, pero no lo son en absoluto. Me refiero a la manera en que designamos las cosas los periodistas y cómo en esa designación hay muchas veces una suerte de destino o de establecimiento de ciertos conceptos y de ciertos criterios que, por ejemplo, no son ciertos, falsean la verdad, convalidan hechos que son deplorables, en fin. No voy a seguir porque es bueno que me explique y me entiendan un poco mejor a esta altura de la introducción que quiero hacerlo a Marcelo Pereira, un licenciado en comunicación, un conocedor de estos temas, un docente universitario. Marcelo, un gusto que estés en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y decinos o contanos un poco qué relación hay entre la forma en que los periodistas tratamos ciertas noticias y la violencia de género. Bueno, Omar, mira, con respecto a lo que tiene que ver con violencia de género, lo que se ve en las noticias es mucho de lo que también se puede llegar a ver o escuchar, mejor dicho, en el habla cotidiana de todos los días. Me refiero a cierto tipo de estereotipos y de prejuicios que empiezan a veces con las palabras, pero básicamente también tienen que ver con cómo se entiende, cómo se interpreta la violencia contra las mujeres, que por cierto es un hecho sumamente grave a nivel social. El año pasado hay que tener en cuenta que hubo en total unos 200 asesinatos de mujeres, asesinatos que damos en llamar femicidios para especificar o diferenciar de otro tipo de asesinatos de mujeres. Cuando hablamos de femicidio, o deberíamos hablar de femicidio, nos referimos a aquellas mujeres que son asesinadas por su condición de género. ¿Qué es el género? Bueno, el género, a diferencia del sexo, que el sexo nos viene por la naturaleza, el género es una construcción que hacemos todos en una sociedad, en una cultura, acerca de cuál sería el rol y las conductas deseables y esperables de tanto de hombres como de mujeres. Esa suerte de sentido común que se establece, que como te digo, parte de la sociedad a partir de sus experiencias, de sus memorias, se transmite de alguna manera también, o se trasluce en los medios de difusión, que no son otra cosa que, como la palabra lo dice, difusores, como una suerte de altavoces de lo que pasa en la sociedad. Quiero decir, los medios no inventan nada en este sentido, por lo menos, sino que, repito, son difusores de conceptos, de palabras que se manejan en el nivel social. Entonces, decía yo femicidio. Bueno, es cuando una mujer es asesinada por el solo hecho de serlo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si se cometiera, supongamos, un robo, y en ese robo hay un tiroteo y muere una mujer, eso no lo consideramos como un femicidio, porque es, bueno, es parte de una circunstancia de otro tipo de acontecimiento. Pero cuando, generalmente, porque la mayoría de los victimarios son hombres, asesinan a una mujer, generalmente son su pareja o su expareja. Es decir, ahí tiene mucho que ver la relación entre los dos géneros, una relación que está atravesada todavía por una ideología muy machista, que muchas veces tiene que ver con esto de, bueno, si no sos mía, no sos de nadie. ¿Viste eso que aparece en los boleros o en los tangos? Y esto pasa, incluso se ha llegado a sospechar o a reflexionar acerca de esto que hubo de muchas mujeres quemadas. El hecho de quemarla a una mujer, si supongamos que sobreviviera, digamos, perdón con la palabra, pero la afearía, la dejaría muy fea para un supuesto otro, ¿no? Sí, claro. Esto parece muy muy crudo lo que estoy diciendo, pero bueno, tiene su viso de verdad y de realidad. Entonces, repito, femicidio es cuando la mujer es muerta por lo que es, porque por su condición de mujer, porque se excusa o se dan argumentos como, por ejemplo, bueno, le tenía celos, sí, y por eso la mató. Ajá. Y en realidad, Omar, los celos no matan a nadie, o mejor dicho, no hay por qué matar a nadie porque se le tiene celos, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, no hay que llegar a ese extremo. Se discute, se habla, se charla, y en el peor de los casos te vas de la relación si no soportás los celos. Claro. Otro tipo de excusas, por ejemplo, como la emoción violenta, que fue el caso de la semana pasada, de el femicidio de Wanda Tadei por parte de Eduardo Vázquez. Sí. No existe tal atenuante que le dieron los jueces como emoción violenta. Hay cierta premeditación en la intención de matar. Y emoción violenta es cuando el otro, bueno, vos estás bajo una situación tal de presión que es insoportable, y entonces vos reaccionás con violencia, como supongamos que entraran a tu casa y alguien amenaza a tu familia, a tu hijo o alguien, y está a punto de matarlo. Bueno, en ese caso vos podrías sí reaccionar con emoción violenta. Claro. Pero en el medio de la discusión que mantenían Tadei y Vázquez, aparentemente porque él llegaba muy tarde por las noches, decía que venía a ensayar, en fin, en el medio de una discusión no existe esa cosa de la discusión violenta, porque vos pegás cuatro gritos, insultás, te descargás y ya está. La emoción violenta no tiene por qué llevar a un asesinato. Uh-huh. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que se manejan habitualmente a la hora de informar sobre los femicidios. El problema pasa fundamentalmente porque todavía el periodismo, los medios, e inclusive tampoco la sociedad y tampoco en los gobiernos, se ve a este problema de la violencia contra las mujeres, que fue calificado por las Naciones Unidas como una de las peores epidemias de la actualidad. Sí. Digo, todavía no se lo ve como tal, es decir, como un problema social, estructural. Y en los medios va a parar a la sección policial. Uh-huh. Sí. Entonces, aparece, si vos lo abordás solamente desde la sección policial, si no haces alguna reflexión sobre cuáles son las causas que están detrás de esto, queda como un problema entre dos personas, entre una víctima y un victimario. Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. Anda a saber qué pasó, discutieron, ella tenía lo suyo. Sí, claro. Él era un tipo de carácter. Uh-huh. Entonces, la problemática queda reducida a un problema de personalidad o de carácter de las dos personas, o de una o de las dos personas, y de un problema de una relación privada. Y en realidad, la violencia contra la mujer no es solamente un problema privado, es, como te digo, un problema social, sí, y estructural. O sea, va más allá de una noticia policial. Tal cual. Vos sabés que estaba pensando, Marcelo, esto hace un rato ya que lo creo, que deberían hace rato estos casos estar desalojados de las páginas de policía. Exacto. Darle otro contexto para ver si desde el periodismo se ayuda a pensar esto, a reflexionarlo de una manera diferente. Y hubo un hecho que a mí me conmovió. A pesar de que uno tiene la constancia cotidiana de las cosas que van pasando, leo de repente, como consecuencia del fallo que se acaba de producir, que coincido contigo, el atenuante esgrimido parece un artilugio propio de abogados que son muy hábiles, lamentablemente, y consiguen 18 años en reemplazo de una perpetua clarita y cantada como era la de Vázquez. Leo que desde el caso de Wanda Tadei hasta hoy se han sido quemadas 50 mujeres más. Sí. Es una cifra que me impactó, a pesar de que uno tiene, insisto, constancia cotidiana de que los casos se van sumando. Sí, como te digo, Omar, la violencia contra las mujeres está en un creciendo permanente. Yo te diría, hace aproximadamente 10 años la cifra anual estaba en 90 mujeres, 98, y el año pasado tuvimos 260. Uh-huh. En cuanto a la metodología, esto de utilizar el fuego, yo tal vez no soy la persona más indicada para explicarlo, pero tiene mucho que ver con el efecto de estimulación o de tal vez la palabra no sea exactamente estimulación, pero como de dar, a ver, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, sí, de avivar giles. Es decir, es una metodología que por el tremendo estímulo que hubo a partir, o la gran difusión que hubo sobre el caso Tadei Vázquez, digamos, algunos se les empezó a ocurrir que esa era la mejor metodología para matar a la mujer que pensaba matar. Estamos hablando de criminales y no de ningún otro tipo de variable que se esconde detrás de, y en esto los periodistas deberíamos hacer más claramente un uso de las palabras y de las ideas, esconden realmente actos criminales detrás de palabras justificativas, que es lo que venimos hablando, Marcelo, desde que empezó esta charla nuestra. Bueno, no quiero despedirte sin preguntarte si se te ocurre que hasta que se dé el proceso evolutivo suficiente y necesario para que esto se modifique para bien, se le puede recomendar a las mujeres algo en su forma de proceder y de actuar. No, Mar, ahí discúlpame que te voy a contradecir. A el ver, problema no son las mujeres. Ya sé, pero se tienen que defender. Sí, pero si no, entramos en un grave problema para pensar que la víctima es la culpable de lo que le pasó. A ver, te traigo otro caso, también una variante que suele haber, como fue en el caso Barreda, vos recordarás, sí, el cuádruple femicidio, donde lo que nos quedó a todos de ese hecho fue que estas cuatro mujeres le hacían la vida imposible a Barreda. Sí. Por empezar, es la versión de él, porque las cuatro mujeres están muertas y no pueden contradecirlo. Y segundo, aunque así fuese, vos como hombre lo que tenés que hacer es irte de esa situación. Sí. Barreda se quedó en esa casa por X razones, pero se quedó, y si supuestamente las mujeres lo maltrataban, él se quedó un poco, no sé, como para que lo siguieran maltratando, y todo eso desembocó en un cuádruple femicidio. Es decir, las mujeres no tienen que hacer nada, Omar. Somos nosotros los varones los que tenemos que tomar conciencia de que las mujeres no son de nuestra propiedad. Que esta cosa de que si no sos mía no sos de nadie no va. Eso dejalo para los boleros y los tangos. Sí. Pero en la vida real, si una mujer no te da más bola o te es infiel o lo que fuera, no hace falta matarla, no es necesario. Esa es una reacción, como te digo, muy influida por el machismo que aún sigue vigente en esta sociedad. Vos, en una situación así, la enfrentás, la discutís, la charlas, y si no tiene solución, te vas. Tal cual. Te separás, cortás con la pareja y a otra cosa. Marcelo Pereira, te agradecemos tanto que nos hayas ayudado a pensar esto, que estoy seguro quien se quedó escuchándonos tiene a su vez la posibilidad de hacer sus propias reflexiones y meterlo adentro de sí mismo, especialmente si es un hombre, especialmente si sospecha o ha comprobado que su machismo está en curso, y a lo mejor esto ayuda. Gracias, Marcelo. Yo creo que sí, Omar. Ha sido un gusto, un placer, y hasta siempre. Hasta siempre. El defensor formoseño proyecta una ley de talles a escala nacional. Para evitar situaciones de discriminación hacia personas por su aspecto físico y en el marco de la protección de los derechos de los consumidores, el defensor del pueblo de la provincia de Formosa, José Gialuca, elevará un proyecto al Congreso de la Nación Argentina para la creación de una ley de talles que rija para todo el país. Hasta hoy, esta norma solo fue aprobada por las legislaturas bonaerense y porteña, por lo que el defensor formoseño destacó que su gestión tiene en cuenta que el derecho humano a tener una vida normal y adecuada incluye, entre otros temas, el acceso a la vestimenta. Contar a nivel nacional con una ley de talles obligatoria para las industrias, fábricas textiles y establecimientos comerciales o de provisión de indumentarias de todo tipo es algo de suma relevancia, que se relaciona también con el objetivo de prevenir entre niñas, niños y adolescentes una serie de enfermedades relacionadas con la alimentación, como son la bulimia y la anorexia, explicó Gialuca.